dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 56 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a viernes de fin de semana. Estamos comenzando el programa unos minutitos antes de la hora usual, que es a las 9. Y bueno, pues seguimos con el problema de la página. Ya definitivamente no nos lo van a poder solucionar. Entonces vamos a ver alternativas, pero por mientras nos pueden escuchar a través de janelvinet.net, en la pestaña donde dice radio online. Ahí le dan clic y les va a aparecer también el reproductor, ¿ok? Y bueno, para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Hoy amaneció nubladito, esos días que pues a mí me gusta, ¿no? Cuando está así. También me gusta cuando están muy soleados, también me gusta cuando llueve. Lo que no me gusta es cuando está, o lo que casi no me gusta es cuando está totalmente gris el cielo y frío y así, no me gusta. Pero bueno, ahorita sí me gusta y está muy bonito el clima, así que nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos 78 grados, temperatura actual, con cielos muy nublados, es lo que nos está informando el pronóstico. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 71, con cielos parcialmente nublados. Se espera un poquito de lluvia a partir de las 12 del mediodía, así que va a estar todavía un poquito más agradable el día de hoy. En estos momentos tenemos una calidad de aire moderada, tenemos un valor de 51, un viento que se registra a 12 millas por hora, una humedad de un 35% y una visibilidad de 9.9 millas. Vamos a ver cómo va a estar el índice de rayos ultravioleta. El día de hoy va a estar alto. La exposición máxima de rayos ultravioleta para hoy será a las 3 de la tarde con un valor de 7, ¿ok? Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 75 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo se esperan máximas de 96, mínimas de 76 con cielos parcialmente soleados. Se espera un poco de viento el día domingo a partir de las 10 de la mañana. Para el próximo lunes, iniciando la semana, se esperan máximas de 98 grados, mínimas de 76 con cielos despejados, y se esperan vientos durante todo el día el próximo lunes, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, por lo que estoy viendo aquí, así que prepárense, ¿ok? Y para el próximo martes 22 de julio se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados, igual vientos también desde las 2 de la madrugada del día martes hasta las 2 de la tarde. Así que están los vientos fuertes. Creo que está la semana de Pioneer Days. No sé si es esta que viene o la otra, pero pues por sí o por no, para que ustedes lo vayan contemplando, ¿ok? Sobre todo si se van a ir de vacaciones, para que sepan pues que las condiciones son propensas a incendios. Tienen que tener mucho precaución, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a la pausa musical y ahorita, bueno, seguido las reflexiones, pues regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:42, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Momento de actuar sin dudar, buenas oportunidades en compras, en viajes y mejoras en el hogar. Evita los conflictos por los celos. Tauro, las oportunidades económicas y laborales están abiertas. Avanza sin miedo en tus planes. Es tiempo de concretar lo que sueñas. Géminis, no des poder a las críticas ni a los comentarios negativos. Mercurio retrógrado podría complicar la comunicación. Disfruta de tu familia y de tus amistades. Cáncer, es fin de semana ideal para disfrutar de familia y armonía. Una llamada o mensaje traerá buenas noticias económicas. Aprovecha el momento. Leo, tu energía está en su punto. Reúnete y haz contactos laborales importantes. El próximo ingreso del sol en tu signo te favorecerá. Virgo, valora tu camino recorrido, te reencontrarás con personas que te conectarán con nuevas oportunidades, se marcan beneficios económicos. Libra, después de tiempos complicados llega la tranquilidad, noticias laborales y económicas positivas te alegrarán, celebra en familia. Escorpión, aprovecha tu magnetismo personal, hoy conocerás personas clave para tu éxito, se abren caminos de prosperidad en tu vida. Sagitario, viajes y cambios te traerán beneficios. Lo que iniciaste semanas atrás dará frutos. Prepárate para mejoras económicas. Capricornio, aléjate de conflictos y enfócate en tu bienestar. Disfruta el fin de semana con familia y con la naturaleza. Cárgate de energía positiva. Acuario, llegan buenas noticias que te darán tranquilidad. Se marcan cambios favorables en la economía. Buen momento para nuevos comienzos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tu intuición está muy activa, atiende las señales para tomar decisiones importantes. Lograrás equilibrio personal, familiar y laboral.

como nunca me hace llorar. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de la piel que siente, o sea, un avance tecnológico acerca a los robots, a nuestra sensibilidad humana. Se vino el horóscopo ahí. Bueno, investigadores de Cambridge y de la UCL han desarrollado una piel artificial que puede percibir calor, presión, cortes y múltiples toques al mismo tiempo. Está hecha de un único material blando, sin sensores distribuidos, y esta innovación pues marca un cambio radical en la forma en que los robots interactúan en su entorno físico. Bueno, ¿puede esta máquina sentir con nosotros? Esta pregunta que parecía relegada a la ciencia ficción comienza a encontrar respuestas tangibles, y un equipo de científicos del Reino Unido ha desarrollado una nueva piel artificial que no solo percibe estímulos físicos complejos, sino que también puede adaptarse a formas irregulares como una mano robótica o una prótesis humana. El núcleo de este avance es un hidrogel conductor flexible que, en lugar de usar sensores distribuidos, trabaja con una tecnología conocida como tomografía por impedancia eléctrica, y con solo 32 electrodos colocados en la muñeca de la mano robótica, el sistema es capaz de recoger más de 1,7 millones de canales de información procesados en tiempo real mediante modelos de inteligencia artificial. Y durante las pruebas, esta piel sintética detectó estímulos tan distintos como un dedo humano, un bisturí o una sonda térmica. Y no solo registró su presencia, sino sino que también... Permítanme unos segundos, parece que todo está medio ciclado aquí. No sé si aquí es donde me quedé, pero al parecer durante las pruebas de esta piel sintética detectó estímulos tan distintos como un dedo humano, un bisturí o una sonda térmica, y no solo registró su presencia, sino que identificó el tipo de contacto y su localización con una precisión media de 25 milímetros. Y la clave está en cómo reacciona el material a distintas intensidades o naturalezas del estímulo, que es una reacción que pues luego es interpretada por software. Y este diseño pues radicalmente simplificado, una sola membrana blanda sin componentes rígidos, representa una alternativa viable a los sistemas actuales que requieren sensores separados para cada tipo de sensación. Y bueno, pues además de registrar contactos, la piel artificial también monitorea el entorno. Durante una prueba prolongada de 100 horas, fue capaz de detectar variaciones de temperatura entre 19 y 25 grados centígrados y niveles de humedad entre 38 y 72%. Y esta capacidad hace que el material pues tenga un gran potencial en áreas como la rehabilitación, la robótica colaborativa, el sector automotriz o incluso pues la ropa técnica. Y no es ciencia ficción, es una nueva sensibilidad artificial que redefine pues la relación entre humano y máquina. Y aunque todavía hay pues desafíos como aumentar la resolución táctil en zonas alejadas a los electrodos o mejorar la resistencia del hidrogel con el tiempo, el camino pues hacia una nueva generación de robots con percepción física realista pues ya está comenzando. ¿Cómo la ves? Ya se vino el futuro, ¿no? El futuro que veíamos antes en las películas o en los libros de ciencia ficción, parece ser que ya está aquí. Y bueno, en otra información, hay un avión supersónico que pues quiso callar el cielo y viajó a Japón para demostrarlo. El X-59 de la NASA no solo busca romper la barrera del sonido, sino también el paradigma del ruido. Su promesa es eliminar el clásico boom sónico para validar su silencio, y Estados Unidos recurrió a un aliado inesperado pero lógico, Japón, que es uno de los países con mayor precisión en mediciones acústicas, y en tiempos donde lo más ruidoso suele atraer más la atención, la NASA ha hecho lo contrario, desarrollar un avión supersónico que busca pasar casi desapercibido al oído humano. El X-59, que su proyecto es más ambicioso en vuelo silencioso y necesitaba validar algo muy específico, su firma sónica, y para hacerlo pues recurrió a un país que lleva décadas perfeccionando el arte de medir lo imperceptible, en Japón. El X-59 Quest Quiet Supersonic Technology es el nuevo experimento de la NASA que apunta a un viejo problema, el boom sónico, y ese estallido que ocurre cuando un avión supera la velocidad del sonido, pues ha sido el principal obstáculo para que los vuelos supersónicos comerciales regresen, y el Concorde pues lo sabía muy bien. El objetivo del X-59 no es solo ir rápido, sino hacerlo sin sobresaltar al mundo. ¿Y cómo? Pues con un diseño estilizado que disgrega las ondas de choque para que pues no lleguen a fusionarse en una explosión acústica, y en lugar del boom debería producir un simple tump que apenas sería audible acá en la Tierra, ¿no? Pero las promesas pues no vuelan solas. Para demostrar que el diseño está funcionando, pues la NASA necesitaba mediciones precisas y repetibles, y es ahí donde entró en juego Japón. Y aunque el desarrollo central del X-59 se realiza en Palmdale, California, parte de las pruebas más finas se llevaron a cabo en Chofu, Tokio, dentro de uno de los túneles de vientos supersónicos más sofisticados de Asia, que es operado por la agencia espacial japonesa JAXA. Y bueno, pues ahí están. Otra nuevo avance

10 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar, denme un segundito donde quedó mi, estamos tratando de arreglar la página al mismo tiempo que estamos haciendo el programa. Porque después del soporte técnico, si necesito de soporte técnico, nos tienen ahí como 6 horas. Entonces, estoy tratando de hacer lo que yo puedo hacer sola, sin ayuda. Y ahorita pues se me movió. Ya tenía aquí el tema. ¿Dónde quedó? Aquí está. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el azúcar alta, pero ese azúcar alta que aparece cuando tú te despiertas, ¿no? Que mucha gente pues se puede asustar porque piensa que pues ya tiene problemas de su glucosa, pero a esto también se le llama el fenómeno del amanecer, que es un hecho poco conocido y que pues nos puede ayudar a entender mejor también la diabetes, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, con diabetes tipo 1 o 2 pueden enfrentarse a una situación desconcertante. Notan que sus niveles de glucosa pues están más altos por la mañana que al acostarse. Y este hecho pues se conoce como el fenómeno del amanecer. Y entenderlo pues puede ayudar a mejorar también el control de la diabetes. Los niveles elevados de glucosa en sangre por la mañana pueden tener distintas causas. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque me estoy acordando de cuando estuve leyendo pues mucho del metabolismo, que también hay gente que al amanecer amanece con la glucosa alta, ¿no? Y después durante el día se va reduciendo. Y también no me acuerdo cómo se le llama a este otro fenómeno en el libro del Poder del Metabolismo. Algo de carcidiano, algo que tiene que ver, ¿no?, con los ciclos del sueño y con la resistencia a la insulina. O sea que a veces el problema pues es este, ¿no?, que hay resistencia a la insulina y muchas de esas veces es porque estamos consumiendo alimentos agresores. Todo tiene que ver con los alimentos agresores, créanmelo, todas las enfermedades tienen que ver con esto. Y pues es importante, ¿no?, que lo tomemos en cuenta. Bueno, este es el paréntesis que hice. Y bueno, los niveles elevados de glucosa en la sangre por la mañana pueden tener distintas causas. Uno, no recibir una cantidad suficiente de insulina la noche anterior. También el no recibir la dosis adecuada de medicamentos para la diabetes la noche anterior, o haber comido un refrigerio que contenga carbohidratos antes de irse a dormir, o aquí le voy a agregar yo el mío, haber consumido un alimento agresor. Porque imagínate que estás comiendo, supongamos, saludable tu cena y dices voy a comer una ensalada, y la ensalada pues tal vez tenga, supongamos, pollo, ¿no?, y resulta ser que el pollo es tu agresor y todas las noches cenas eso, vas a tener ese problema. O supongamos que tu ensalada le pones tomate o lechuga, cualquiera de esos vegetales que dices son saludables, pero tal vez es tu agresor uno de ellos, y tú pensando pues estoy comiendo saludable y te afecta el siguiente día por la mañana la glucosa sin saber, ¿no?, que estás, tal vez el tomate es tu agresor. Y si quitas el tomate, por ejemplo, y amaneces después al siguiente día, después de que te comes tu ensalada, supongamos, amaneces con unos niveles de glucosa ya más normales, dices, ah, di en el clavo, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy importante identificar cuál es el alimento que nos agrede, porque un alimento agresor nos va a subir la glucosa, no importa que sea un vegetal o que sea una fruta o un carbohidrato. Por lo general uno piensa, es el carbohidrato refinado el que hace daño. Pues sí, pero también hay alimentos que a veces nuestro cuerpo, ya sea por genética, por nuestro historial o por lo que sea, de repente no lo tolera y por eso vienen ciertas enfermedades. Y eso pues casi nadie lo sabe, ¿no? Casi nadie lo sabe, pero cuando lo descubres y te das cuenta, ¿cómo te vas sintiendo cuando vas eliminando tus alimentos agresores? Tu cuerpo te lo va agradeciendo y dice, ah, finalmente me escuchó, finalmente se dio cuenta que le hace daño el cacahuate, por ejemplo, a mí, ¿no? finalmente se dio cuenta que le hacen daño los granos, ¿no? Finalmente se dio cuenta que le hacen daño las semillas, cosas así, ¿no? Y bueno, también hay otro factor menos conocido que puede estar detrás de este aumento, y es el llamado fenómeno del amanecer, el que le estamos diciendo. Entre las 3 y las 8 de la madrugada, el cuerpo libera una serie de hormonas contrarreguladoras como el cortisol, como la adrenalina, el glucagón y la hormona del crecimiento. Y estas estimulan al hígado a liberar glucosa en la sangre. Y este proceso pues es normal y tiene como objetivo preparar al organismo para el inicio del día, aumentando la energía disponible. En personas sin diabetes, este aumento se compensa automáticamente gracias a la liberación de insulina por parte del páncreas, pero en quienes tienen diabetes, este mecanismo no funciona correctamente, ya sea por falta de insulina o porque el cuerpo pues no lo utiliza de la forma eficaz. Y como resultado, los niveles de glucosa se elevan, incluso si no se han ingerido comida durante la noche. Y además, muchas personas presentan una mayor resistencia a la insulina en las primeras horas del día, lo que puede intensificar esa situación. Y el fenómeno del amanecer pues no discrimina entre los tipos de diabetes. Aproximadamente la mitad de las personas con tipo 1 o tipo 2 lo padecen. Y a su vez es importante diferenciarlo de otro evento nocturno, que es el efecto Somogyi, que es una hiperglucemia rebote provocada por una baja de glucosa, que es la hipoglucemia, durante la madrugada, ¿no? Entonces la clave para distinguirlos es medir la glucosa entre las 2 y las 4 de la madrugada a través de un monitor continuo de glucosa. Y si durante ese momento está alta o está estable y luego sube, probablemente se trate del fenómeno del amanecer. Y en cambio, si está baja y luego sube, puede tratarse del efecto Somogyi, ¿ok? ¿Cómo se puede prevenir este fenómeno? El tratamiento de la hiperglucemia matutina va a depender del tipo de diabetes y de si se utilizan medicamentos o insulina. Y algunas estrategias posibles son ajustar la dosis o el horario de la medicación nocturna, cambiar el horario de la cena o evitar ciertos alimentos antes de dormir, hacer ejercicio físico regularmente, lo cual mejora la sensibilidad a la insulina, consultar con el equipo de salud sobre el uso de tecnología como bombas de insulina con ajuste automático. Y pues para encontrar la mejor opción para controlar este fenómeno es fundamental consultar a un médico, y este puede recurrir al monitoreo continuo de glucosa para detectar patrones durante la noche y tomar decisiones más precisas. Pero bueno, ahí está esta información. Este es un artículo producido por Tomás Vicente, periodista especializado en salud. Las fuentes consultadas fue la Asociación Estadounidense de Diabetes y la Clínica Mayo. Y este es un artículo de palig.com, ¿ok? Pero otra cosa que les iba a decir, que ya les he comentado tal vez en otras, en otros segmentos de Conociendo Tu Meta, para las personas que tienen este problema de glucosa, tal vez no tienen diabetes o prediabetes, pero pues sí, de repente amanecen altos porque tal vez están estresados o por la comida o por el estilo de vida, ¿no? Que agreguen el aceite de lino, el aceite de linaza, se tomen 2 cucharaditas en el día, ya sea en una bebida, en un jugo verde, en una vitamina C, no sé. Pero el caso es de que eso ayuda mucho a bajar tus niveles de glucosa. Entonces, nada más pues, si tienes diabetes, consúltalo con tu médico y te dice, no, sí puedes tomar, no te pasa nada. Si toman por la mañana y toman por la tarde la cucharadita, tal vez van a tener un efecto muy positivo en su azúcar, positivo de que va a disminuir, y eso es muy muy bueno, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Y recuerden que ya se nos están terminando las clases, las lecciones del día de hoy, ¿ok?

11 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, punto de las 9 a 11 de la mañana. Pues ya saben, si quieren volver a escuchar las repeticiones, ahorita ya no van a poder escuchar las grabaciones. Ahorita sigo acá también tratando de a ver si puedo encontrar yo una solución. Si encuentro una solución, va a ser muy visible porque van a poder ver mi página de la radio. Si no, pues todavía estoy tratando de que no se me pierda todo, ¿no? Entonces, tratando de recuperar un poco. Pero si no se puede, pues haremos nueva página. ¿Ok? O bueno, tal vez la misma página, pero pues ya sin toda la información que ya teníamos. Bueno, gracias por comprendernos toda una semana más en esto. Nuevamente, pues les puedo decir que Godaddy, pues no es lo que yo pensaba antes. Entonces, para que se eviten este tipo de problemas, hay muchas otras compañías de hosting que pueden utilizarla. También hemos visto los reviews, están muy mal, es algo que hacen constantemente por lo visto. No nos había tocado a nosotros, ya nos tocó. Entonces, si ustedes van a crear alguna página web o también son web developers, pues ahí está, tomen el consejo, ¿ok? Busquen otras alternativas para que no les vaya a pasar esto. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido. Soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. También la repetición estará ahorita a las 12 del mediodía, en una hora más. Y seguido va a estar la repetición del programa del día de ayer, que se puso un poquito tenso. Así que, pues ahí si lo quieren escuchar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye, bye.